siento contento cuando me suenan los cueros. Caballero, soy sincero, por eso lo digo así. Pues yo soy de Veracruz, donde se toca la bamba, y aquí traigo una rumbamba y quiero cantarla aquí. Rumbamba, echa un pasito para adelante y otro para atrás. Rumbamba.